Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en esta tarde en el repaso a las competiciones locales de nuestra localidad de fútbol y de fútbol sala. En este segundo, en el fútbol sala, hay que destacar que la jornada estuvo marcada por la suspensión de hasta 5 encuentros de División de Honor a causa de la lluvia. Eran partidos que estaban programados en la cancha exterior y la presencia de la lluvia el pasado fin de semana pues hizo que estos partidos terminaran por suspenderse. Por cierto, que se van a disputar este fin de semana. Solo 2 encuentros se jugaron en División de Honor, en los que enfrentaban los equipos de la zona alta, el donde que se midió a la Peña Bética y Estudiantes Azulema. Digamos que era una buena oportunidad para que villamartinenses y grazalemeños no terminaran de descolgarse del Estudiantes y del Donde Fútbol Sala, pero en este caso no ha sido una oportunidad aprovechada, porque tanto Estudiantes, que ganó por 6-1, como el Donde, que lo hizo ante la Peña Bética por 2-3, se llevaron esos 3 puntos y ahora se abre ya la distancia. En total son 10 puntos entre el Donde, que es segundo, y la Peña Bética y Zulema, y 12 con respecto a Estudiantes. Eso sí, estamos a la espera de que se dispute el encuentro suspendido del Pinturas Fefi, que si consigue ganar ese partido aplazado, pues rebasaría en la tabla tanto a Peña Bética como Zulema por solo un punto y estaría a 11 de Estudiantes y a 9 del Donde Fútbol Sala. En Primera División sí se jugó la jornada completa y se dieron los resultados que a priori se esperaban. Ganó el Gol Copas, en este caso ante Ubricar Motos por 1-7. También lo hizo el Autoescuela La Sierra Guas por 3-6 a Impala 1987. Y quien más difícil lo tenía de los de arriba era la Espuela Café y Copas, pero fue capaz de sacar su partido ante Atlético Futsal por 3-2. En lo referente a la Liga Local de Fútbol, se disputó el pasado domingo la última jornada de la primera vuelta, donde bueno, teníamos el foco puesto en 2 partidos, el del líder, la Juventus, que se enfrentaba a un Club Deportivo Benojam que venía con una trayectoria ascendente, que es el nuevo equipo de la Liga Local y que, bueno, se espera que este conjunto dé bastante guerra, pero la verdad que poco pudo hacer ante la Juventus, que se llevó la victoria por 1-6. Por otra parte, el otro foco de atención estaba en el aspirante La Bodeguita, 2 de los gallitos de la categoría que se enfrentaban en esta última jornada y que resultado que se decantó en este caso para aspirante por 7-1, más abultado de lo que podía esperarse a priori. Se esperaba quizás un partido más disputado, pero bueno, el encuentro tuvo sus circunstancias, ¿no?, que permitieron aspirante llevarse la victoria. Por lo tanto, esta primera vuelta termina con la Juventus y aspirante encabezando la tabla clasificatoria con 16 puntos, pero eso sí, la Juventus con un partido menos, todavía le queda pendiente el encuentro ante Jóvenes Veteranos, mientras que la Bodeguita es tercero con 13 y Vampiros cuarto con 10. Por cierto, los Vampiros que se reencontraron ya con un marcador, una victoria abultada, 11-1 fue el resultado de este partido del conjunto de los Vampiros, pues que no ha tenido una buena primera vuelta para lo que nos tenía acostumbrado en estas últimas temporadas. Bueno, pues muchos ingredientes para lo que va a ser esta segunda vuelta. Y además de lo que es la competición local de fútbol, hoy vamos a acercarnos al mundo del senderismo y del montañismo, pero desde otra perspectiva, porque la Federación Andaluza de Montañismo va a presentar el viernes una denuncia ante el juzgado de Ubrique por usurpación del camino público entre Prado del Rey y El Bosque. A modo simbólico van a hacer una concentración que acompañará a las personas que van a ejecutar esa denuncia, y esa concentración va a tener lugar ese mismo viernes a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique. Desde allí pues se trasladarán o acompañarán, digamos, a los responsables de la FAN para presentar esa denuncia en el juzgado de Ubrique. Vamos a hablar de esa iniciativa y de cómo está la situación en lo referente a los caminos públicos en la Sierra de Cádiz, porque no es el único caso que nos llega en estos últimos tiempos. Recuerden el famoso caso también en el que, bueno, ese montaje policial que le hicieron al ecologista Juan Clavero para desacreditarlo cuando se encontraba en unas protestas por el corte, también por el cierre del camino público entre Benamahoma y Zara de la Sierra, que por cierto se anunciaba hace unos días que el Ayuntamiento de Grazalema va a iniciar los trámites, o ha iniciado de hecho ya los trámites para pues iniciar el deslinde, el apeo y el amojonamiento de ese camino público de Benamahoma Zahara. Estamos hablando de un camino que se cerró de forma ilegal hace ahora 14 años, es decir, que mucha prisa no se han dado y solo por razones como la última, ese montaje por el que hay gente implicada, hay gente encausada, denunciada en este caso, ante el ecologista, el montaje al ecologista Juan Clavero, pues esa fue la gota que colmó el vaso, que le ha dado publicidad quizás al caso, y los encargados de hacer ese montaje pues han conseguido todo lo contrario de lo que planearon en un primer momento. De estas cosas vamos a hablar en unos instantes, antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes en Nevada organiza una excursión a Albacete en Semana Santa, 4 días, del 29 de marzo al 1 de abril. Hotel en Albacete con visitas a la zona: Alcaraz, Alcalá del Júcar, Almansa, Chinchilla, Villanueva de los Infantes. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa, con agua y vino en las comidas, visitas programadas, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 280 euros. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1, teléfono 956-46-35-39. Consigue en Phone House un smartphone reequipado con hasta un 70% de descuento. Pregunta por el smartphone que buscas en nuestro outlet. Tu tienda Phone House en Avenida de España, junto a la tertulia. Toros en Villaluenga del Rosario, sábado 17 de febrero a las 4:30 de la tarde. Gran festival taurino mixto con picadores, 5 novillos toros para los matadores: Diego Ventura, Manuel Díaz el cordobés, David Fandila el Fandi, Salvador Cortés, y un novillo para el novillero Lagartijo. Venta anticipada de entradas hasta el 15 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga, Hotel Ocurris, y por internet en taquilla.es. Además, las taquillas de la Plaza de Toros permanecerán abiertas los días 16 y 17 de febrero a partir de las 10 de la mañana en horario ininterrumpido. Disfruta de la fiesta en Villaluenga del Rosario el sábado 17 de febrero. Autocar el Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar el Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. 5 y 45 minutos, vamos a comenzar de forma inmediata con ese repaso a la séptima jornada de Liga de la competición local de fútbol, la que cerraba esa primera vuelta del campeonato. Como hemos dicho, los partidos más interesantes eran los que centraban los equipos de la zona alta, en este caso ese duelo directo entre Aspirantes y la Bodeguita, que terminó, como hemos dicho, con un marcador pues algo amplio, ¿no?, para lo que se pudo esperar o lo que se esperaba de este encuentro. 7-1, con dos goles de Roque Carrasco, otros dos de Rubén Benítez, otros dos de Julio Sánchez y otro de Javi y Javier Corrales, mientras que por parte de la Bodeguita marcó Sergio Peña. El líder, la Juventus, en este caso también conseguía ganar su choque por 6-1 ante el Club Deportivo Benojam. Los seis goles, obra de Daniel Benítez, tres goles. Luis Rubén Naranjo, dos goles. David Benítez, un gol. Mientras que del Benojam fue obra de Francisco Benítez. Vapuleo de los Vampiros al San José, 11-1. Marcaron Juan José Pérez, José María Moreno, tres goles. Francisco Gago, Hugo Domínguez, Daniel Gallego, dos goles. José Manuel Montes, un gol, Ismael Roma, un gol y Cristian Marchante, un gol por parte de los Vampiros, por parte de San José, Manuel Barroso. Y la jornada se completó con el 4-0 de la Al-Ándalus a los Jóvenes Veteranos, con un gol de José Antonio Gallardo, otro de Víctor Viruez, otro de Ángel Río y otro de Francisco David Pérez. Así termina la primera vuelta de la competición local, con la Juventus como líder, empatado a puntos con Aspirantes, 16 puntos, pero eso sí, con un partido menos, tiene pendiente todavía ese encuentro ante Jóvenes Veteranos, que se aplazó en su día debido a la no disponibilidad de instalaciones o de horas en las instalaciones deportivas. 16 tiene Aspirantes, 13 la Bodeguita, 10 Vampiros, 9 Benojam, 6 Jóvenes Veteranos, 4 puntos al Andaluz, cierra la tabla San José con un 0 puntos. Los tres últimos también han disputado, obviamente, un partido menos. Como hemos dicho, eso es lo que nos dejaba la séptima jornada, que era la última de la primera vuelta, y es un buen momento para hacernos una idea más o menos del camino que va a llegar esta competición local. Por eso íbamos a parar, vamos a hacer un pequeño parón en lo que es el análisis de la liga local, y lo vamos a hacer conociendo a los protagonistas, conociendo cómo están los equipos, y el primero obviamente tiene que ser el líder, la Juventus. Por eso tenemos al otro lado uno de sus componentes, a Dani Benítez, que lo tenemos al otro lado del teléfono, como decimos. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva victoria de la Juventus, la sexta para cerrar esta primera vuelta ante Benojam. 1-6, una victoria quizás más cómoda de lo que se podía esperar, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Que fue una victoria. Bueno, a priori el partido transcurrió con los dos equipos muy bien posicionados en el campo, con un respeto de ambos, ¿no? Y que la detonante fue eso, que nosotros golpeamos muy rápido. Y antes del minuto 30 el equipo se puso con un 3-0, que ya hacía indicar lo que se iba a deparar el resto del encuentro. Uh-huh. Al final creo que acabamos 6-1, ¿no? Como tú me has dicho, ¿no? 1-6, 1-6. Como bien comentas, el Benojam, que digamos que es el novato, ¿no?, de esta temporada, un equipo que venía de menos a más y que, bueno, para ellos este partido también era importante porque querían engancharse ahí a la zona alta, y para vosotros también ha sido importante porque, en cierta manera, casi que ya vais descartando futuros rivales, ¿no? Hombre, rivales, sí, pues claro, nosotros a priori pues hicimos el Benojam es un equipo que venía con una racha regular, pero que a nosotros, por ejemplo, a primeros de temporada, digamos, los partidos amistosos nos pegó un baño que para nosotros se nos quedó. Entonces vinimos a este partido un poquito más preparados, sabiendo cuál era lo que fallamos en el partido que tuvimos con ellos, y lo llevamos a cabo en este último partido que jugamos con ellos, y la verdad que nos salió bastante bien. Parece que la temporada ha empezado bien para vosotros. Yo es que la verdad veo casi una continuidad de la del año pasado, de la segunda parte de la temporada pasada, donde el equipo sí ha alcanzado un buen nivel, y bueno, ha empezado esta casi a la misma altura, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Jesús. Que empezamos igual que el año pasado, ¿no? Siempre se nos ha dicho que la segunda vuelta siempre se nos han complicado un poquito más, no sabemos por qué, no sabemos todavía, pero vamos a intentar que esta segunda vuelta, por lo menos, no hacerla igual que la primera, ahora se llega el caso, pero es que la primera ha sido demasiado buena, y esperemos que la segunda por lo menos no tropeza mucho, y a ver si por una vez por todas logramos el objetivo, que es ganar la liga, que llevamos ya muchos años intentándolo, pero que no se nos da bien la vida. Y ahí estamos, vamos a ver lo que pasa. El eterno favorito, podríamos decir, en estos últimos años, pero me da más la impresión de que este año se estáis gustando más, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que nos estamos gustando más. Somos un equipo que casi un paño de menos a más, ¿no? Empezamos con muchas dudas. Yo personalmente no creía que a esta altura de la liga el equipo iba a estar lo más alto de la clasificación, pero con los jugadores que este año están comprometidos y los nuevos, pues hemos mantenido un equilibrio que a la vista están los resultados, ¿no? ¿Cómo está siendo el nivel de compromiso de la plantilla este curso? ¿Un poquillo más que el año pasado? La verdad que más o menos igual. Simplemente que hemos tenido que hemos pisado unos chavales de Grazalema y otros cuantos de Menoca, y la verdad que los chavales se están comprometiendo y la verdad que el resultado está siendo muy positivo para nosotros. Carne nueva, por lo tanto, para la Juventud. ¿Han salido muchos jugadores con respecto a la temporada pasada? No, han salido, simplemente que... ¿Que no pueden ir? Por cuestiones laborales o por cuestiones de trabajo, pues no se pueden comprometer todos, y hemos tenido que, hombre, buscar gente para la parte esta de la liga, para por lo menos para la cara en la liga, ¿sabes? Hasta que no lleguemos, por ejemplo, como digo yo, a la gente que tenemos, por ejemplo, jugando en el Prado Rey, como son David Canto, Juan Carlos Monte de Oca, o como en el Ubrique Mario... Pero ahí estamos, y aparte tenemos unos cuantos seleccionados, que a ver si los chavales si salen para adelante y que nos estamos esperando con los brazos abiertos. Solo habéis cedido un empate en esta primera vuelta y ha sido ante aspirantes. ¿Cree que sois ahora mismo los dos favoritos a pelear la liga? ¿Cómo los ves a ellos? Hombre, yo a aspirantes lo veo un super equipo, porque para mí, hombre, cuando llega con la plantilla de aspirantes un equipo a tener muy en cuenta, ¿no? A ver, con los dos delanteros que tiene arriba, como es Ángel Román Bueno, con los delanteros, eso los pasa. Los delanteros que tienen, y Jesús Gallego atrás en el sector campo, pues tienen un equipo muy competitivo, con Mancilla también, han metido mucha gente joven, gente que sabe jugar fútbol, y si ellos llevan toda la plantilla al completo, pues un equipo muy a tener en cuenta. Para mí son claros favoritos ellos, que nosotros estemos primero y con un partido menos, pero vamos a intentar pelearlo. Pero también ahí está Iván Tiro y los Morenos, que ahora son la Bodeguita, que son también un super equipo, que la Bodeguita tiene un buen equipo, si los jugadores cumplen todo, pues tienen un gran equipo, y también los Vampiros, ¿no?, que actualmente ha ganado las tres últimas ligas, creo, y también hay que tenerlo en cuenta, están un poquito lejos, pero todavía que una segunda vuelta de su, que todos los equipos, yo por lo menos personalmente, este año es el que más nivel veo de que yo juego en la Liga Loca en estos últimos años. Un equipo, darte cuenta que el quinto es por los Vampiros, un equipo que lleva dos o tres años ganando la Liga, y aquí como te despiste un poquito, pues igual que estar primero te pone el cuarto. Claro, a mí me da la impresión de que todo queda condicionado a que los equipos no se veáis en ninguna jornada cortos de plantilla, porque cuando está la cosa tan igualada, eso es lo que puede decantar que estés arriba o estés abajo, ¿eh? A pesar de eso, de tener plantillas muy compensadas y muy fuertes, digamos, los cuatro equipos que hemos mencionado ahora mismo. La verdad es que sí, ¿no? Que nosotros estamos siempre aquí ya, desde que salen los papeles para jugar, eso estamos ya buscando por el grupo que tenemos aquí de WhatsApp, pues estamos todos preguntando a ver quién puede venir, quién no puede venir, porque es muy bonito que llevamos una primera vuelta sensacional y nos gustaría remacharla en esta segunda, pues para ver si por lo menos el compromiso esté por lo menos para estos partidos, para ver si lo que podemos hacer. Teniendo en cuenta que ahora jugamos con veteranos y después nos viene el Everest, como digo yo, que nos toca Vampiro, Moreno y Aspirante, que ahí tenemos de esos tres partidos a ver si podemos sacar aunque sea 7 puntos o 6 puntos y por lo menos afrontar final de temporada lo mejor que podamos, y a ver si podemos, es lo que te comentaba al principio, que a ver si podemos levantar títulos, que nos hace mucha ilusión y que llevamos muchos años, como tú dices, que somos los claros favoritos, pero nunca se da el caso. Como decimos, la liga parece más igualada que en estos años anteriores, y sobre todo también porque se ha abierto ese panorama nuevo, ¿no? Si los Vampiros a nivel de otros años en los que ha controlado casi de principio a fin. Sí, la verdad es que sí. No sé, este año, por lo que yo podía hablar, hombre, yo a Mario lo conozco, al entrenador de ellos, y por lo que podía hablar, lo he escuchado ahora mismo en el compromiso también, en lo que les pasa a ellos, que... No están yendo por los partidos, en fin, pero vamos, que los Vampiros para mí es un equipazo, cuando los tienen a todos, es un equipo a tener muy en cuenta, y es lo que te comentaba antes. que yo veo esta liga con mucho nivel y a mí como te despiste un poquito, pues acabas pagando seguro. ¿Cómo esperas tú que sea la segunda vuelta? Con la cosa tan igualada, ¿crees que la gente en ese sentido del que estamos hablando de compromiso, puede que la gente se implique un poquillo más? Nosotros esperamos que sí, ¿no? Porque ya que hemos visto este año ahí arriba, porque nosotros normalmente cuando hemos jugado esto en la liga, digamos, bueno, la liga, todo el conjunto de la liga local, cuando más fuerte nos hemos sentido cuando ha sido los trofeos, que hemos podido contar con más gente. Pero ahora que estamos aquí arriba, como te he dicho, que estamos los primeros clasificados, pues esperemos que el compromiso sea, que sea bueno, por lo menos para afrontar la segunda vuelta. Que todos somos importantes y que nos gustaría que por lo menos el compromiso se hiciera para que podamos luchar por el título, que es lo que te estaba comentando antes, que nos hace mucha ilusión a todos, estamos trabajando para ello y a ver si se da, pero aun sabiendo respetando a nuestros rivales, que son muy fuertes, y lo bueno que tenemos que aquí nos vamos a tener que enfrentar todos contra todos. Nosotros tenemos una pequeña ventaja, claro, que tenemos un partido atrasado y vamos a intentar por lo menos a ver si nos llevamos el gato al agua. Ahora mismo, como tú comentas, tenéis ese colchón del partido aplazado que en parte os puede dar esa cierta tranquilidad, ¿no? La posibilidad de que incluso podéis pinchar en un encuentro, pero es lo que tú comentas, aquí los duelos directos son los que van a decir la liga, ¿no? Hombre, claro, porque también tenemos el partido este que tú me has comentado, tenemos atrasado con jóvenes veteranos, a jóvenes veteranos con todo mi respeto, también tiene un muy buen equipo, que pone a mirar jugador por jugador, los jugadores que vienen con, que ya vienen de trabajo, pero que son gente que tienen mucha calidad, ¿no? Y de aquí no te puedes dormir con nadie, porque lo mismo que tenemos este partido corzón, lo mismo nos cogen y nos meten un vapuleo y el partido este que tenemos de más lo perdemos con el que no, a priori no creíamos que no lo íbamos a perder. Oye, Dani, y supongo que por fin el hecho de que ya se pueda hacer uso del campo de césped natural se habrá recibido pues con mucha satisfacción por parte de los componentes del colectivo, y yo sí insisto en lo mismo, es un incentivo más a los jugadores a que se comprometan con los equipos, ¿no?, a que acudan a los partidos. Hombre, sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, personalmente, yo a mí me gusta mi jugar en el Antonio Barbadillo, porque ahí es donde nos hemos hecho todo jugando y todo, pero sí, es un handicap más, está bien para que no tengamos que desplazarnos a otros pueblos cercanos de aquí para jugar, y en verdad, hombre, estamos bien en el césped. Yo no lo veo perfectamente, pero vamos, para dentro de lo que cabe, para jugar una liga local, está bastante bien. Un solo pero, que cuando terminamos el partido nos vamos a duchar, el agua siempre está igual, pero vamos, esos son problemas que ellos tienen que solucionar y eso, pero vamos, que a mí personalmente tú me gusta más aún jugar en el Antonio Barbadillo, me siento más cómodo. Cuando tenemos que jugar allí en la pista de atletismo, pues igual, el compromiso de nosotros siempre va a ser el mismo, siempre se va a poder venir alguien bien, y si no, pues, que no es una cosa que nosotros, por ser el jefe, nos va a influir o nos va a perjudicar, ¿sabes? No, si yo lo digo precisamente por eso que tú comentabas, por el hecho ya de no tener que desplazarse a otra localidad y de que los partidos se pueden jugar todos los domingos, ¿no? No hay que ir a la tarde del sábado, que muchos de los jugadores y de los equipos iráis reacios a eso, ¿no? Ah, bueno, sí, en verdad sí. En verdad no ha venido muy bien para jugar domingo, porque es verdad, porque muchos sábados, la liga de box, para mí personalmente, la liga es muy bonita jugar el domingo por la mañana. Un sábado por la tarde hay mucha gente que ya le parte lo que es el sábado y hay mucha gente que no quiere jugar los sábados. A mí personalmente me da igual jugar un sábado o un domingo. Pero que sí, que en verdad ha venido muy bien y que, hombre, que por lo menos que se puedan jugar todos los partidos, porque nosotros la primera jornada de esta liga descansamos, y a mí no me gusta descansar, yo me gusta jugar todos los domingos, y en verdad sí, nos ha venido muy bien el campo de césped para jugar y llevar a cabo la liga. Sobre todo para darle esa consistencia, esa seriedad a la competición, que ya decimos, estos últimos años pues ha pasado por muchos altibajos relacionados con las infraestructuras, con las instalaciones. Y bueno, pues es hora ya de darle cierta seriedad, cierta normalidad, y esperemos que a partir de este año pues ya sea la norma en la liga local. Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio te damos las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esta victoria y por esa primera vuelta que ha completado tu equipo, y nada, esperemos que este año sea el año de la Juventus, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y de aquí puedo decirle a todos mis compañeros de la Juventus que nos vengamos arriba y que estemos todos a tope, porque ahora viene lo difícil. Y a ti, estupo darte las gracias por llamarme. Gracias a ti. Un abrazo, Dani. Venga, Venga, un abrazo. Hasta luego. La Juventus, como decimos, que ahora mismo es el equipo que encabeza esa tabla clasificatoria tras esa primera vuelta. 16 puntos y un partido menos, empatado con aspirantes, que como su propio nombre indica, es otro aspirante al título de Liga. Casi siempre está metido ahí en ese grupo de elegidos cuando empieza la temporada. Luego, pues la cosa se desarrolla de una manera u otra, y al final pues cada equipo está donde el tiempo y digamos el juego sobre el terreno de juego pues ha querido, ¿no? Eso decimos, que siempre parte como favorito, luego al final de temporada pues tiene opciones, no tiene opciones, pero al menos en esta primera vuelta aspirante sí ha completado una buena primera parte del campeonato. Y aspirante a todo en esta segunda vuelta. Vamos a hablar con uno de los componentes de los aspirantes, con Julio Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Resultado, repasando esta jornada, resultado abultado ante la Bodeguita, en un partido en el que, al menos sobre el papel, se esperaba más igualdad. ¿Qué pasó? Bueno, que empezó el partido así, abultado, pero no sé. Hubo una expulsión por parte de ellos y decantó un poco el partido, después hubo otra expulsión más. Entonces, claro, ya con los jugadores el partido se desestabilizó mucho y se partió mucho a nuestro favor. ¿Hasta ese momento la cosa, el marcador estaba igualado o había algún equipo que estaba mandando en el juego? Bueno, íbamos ganando, no recuerdo bien si eran 2-0 o 2-1. Cuando ya recibieron la primera expulsión por doble amarilla al portero, que significó también que fue un penalti. Sí. Y entonces nos pusimos 3-1, después metimos otro gol, creo que recibieron otra expulsión, y ya con los jugadores creo que metimos un par de goles más, pero claro, ya estaba el partido totalmente roto y... Y vosotros también lo teníais ya encarrilado, ¿no? Antes de esa última expulsión. Oye, Julio, a pesar de estar ahí arriba con vosotros, con la Juventus, la Bodeguita, bueno, parece que en esos duelos directos en esta primera vuelta no ha tenido o le ha pasado lo mismo, porque con la Juventus el partido también y la goleada fue muy similar, ¿no? Bueno, sí, es que después los partidos puedes estar bien arriba, después te sale un partido malo y puedes perder, porque a lo mejor ellos no reciben esas dos expulsiones, pues a lo mejor el resultado no es tan abultado, porque... Cuando vamos 2-1 y le expulsan a un jugador y penalti en contra para ellos y nos ponemos 3-1, pues entonces ya a lo mejor el nivel psicológico para ellos pues bajó bastante y por eso pudimos ganar el partido. No sé qué es lo que pasaría en el otro partido, pero no sé, jugadas marcan un partido y a lo mejor donde está igualado se va y a lo mejor después no hay tanta diferencia, pero claro, esos pequeños detalles hacen que se marquen. Oye, Julio, tras esta primera vuelta, ¿cómo está siendo la temporada para aspirantes? Bueno, estamos bien, otros años hemos pinchado más veces y hemos tenido menos opciones de poder ganar la liga, pero este año estamos bien, estamos ahí, estamos segundo igualado con el primero, y ellos tienen un partido menos, pero bueno, hay que jugar, estamos nivelados, puede ir un partido más, menos, y que no es nada definitivo, entonces estamos ahí bien, y nada, bien. ¿Cómo escapamos a finales de temporada? Hombre, está claro que ahora mismo pues ellos tienen ese margen, ¿no?, del partido aplazado, que si lo ganan pues serían 3 puntos más, pero aún así todavía la cosa, en vuestro caso, ¿no?, para pelear por la Liga dependería de vosotros mismos, porque en el partido que os enfrentó empatasteis, ¿no? Entonces el golaveras particular, si conseguís la victoria ante ellos, digamos, le quitaríais ahora mismo esa diferencia que tienen del partido aplazado, y se pondréis por delante. Estamos ansiosos por ver ese partido, Sí, claro. Si ellos ganasen, claro, seguiríamos dependiendo de nosotros mismos, de lo que tú has dicho. Quedamos empate en el primer partido y si le llegásemos a ganar en el siguiente, pues claro, empataríamos con ellos, pero estarían por delante. Pero, claro, esto estamos hablando de que no pinchemos ningún partido, que también es difícil ganarlo todo. Igual ellos también deberían de ganarlo todo, pero bueno, los partidos tienen que jugar y no te sale. ¿Ves a tu equipo más fuerte que la temporada pasada? Sí, lo veo bien, lo veo. El año pasado más o menos lo mismo, pero claro, es lo que te vuelvo a repetir. Hay veces que las cosas salen, hay veces que no. Este año parece que están saliendo y hay ganas. Tenemos muchos chavales jóvenes, también hay gente con más experiencia, entonces más o menos está el equipo bien nivelado y lo importante es que tenemos ganas de jugar, ganas de ganar y eso es lo que vamos a intentar, poder ganar. Ahora mismo a ustedes de la Juventus os separa pues el hecho de haber perdido un partido que fue frente a Vampiros. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Qué pasó? Porque parece que Vampiros esta temporada no está tan fino, ¿no? Sí, pues precisamente el partido que más gente hemos ido y pareció que entre más gente fuimos, peor fue, porque es muy difícil cuando llevas a 22 o 23 jugadores. Claro, nosotros estamos a nivel local, aquí no somos ninguno más que otro, entonces pues debemos de jugar más o menos todo lo mismo. Y entonces simplemente hicimos eso, pusimos un par de equipos, uno en la primera parte, uno en la segunda. Ajá. Y ninguno de los dos equipos que pusimos pues estuvo bien metido en el partido, sin embargo ellos pues hicieron un buen partido y se pusieron por delante y no supimos ni empatarlo, ni remontar, ni siquiera marcar. Uh-huh. Oye, ¿esa ha sido la tónica habitual? No digo que se hayáis presentado veintitantos a cada partido, pero este año se está cumpliendo más, ¿estáis teniendo problemas con llegar cortos a cada jornada o no? Según el partido también, los horarios, siempre cuesta más a una persona pues ir un domingo a las 9 de la mañana a jugar que ir un domingo a las 12. Pero sí, bueno, quitando algunos partidos a principios de año, estos cuatro últimos cinco partidos sí estamos viendo más gente y claro que se nota la edad de jugar, el poder hacer cambios, el poder darle refresco a la gente, pues entonces hace que más fresco a los partidos. Uh-huh. ¿Y seguís teniendo la misma plantilla del año pasado? ¿Ha habido cambios? No, a ver, no sé si habrá salido alguno, no sé, es que vemos mucho, sí. Son chavalitos así jóvenes la mayoría, entonces más o menos somos los mismos, o sea que hay veces que vamos más, vamos menos, pero más o menos somos los mismos, la verdad. En líneas generales, ¿qué sensaciones te está dando esta temporada la competición liguera? ¿La ves más fuerte? ¿Ves a la gente más comprometida, menos? Sí, tampoco te sé decir porque simplemente veo mi partido y no me fío en los demás. Pero sí veo que, por ejemplo, arriba, pues, otros años hasta algo más rota la competición, en plan de a lo mejor Vampiros se iba un poco, o era más la lucha entre uno y otro con la lluvia, que ahora mismo pues veo así a tres o cuatro equipos que cualquiera puede llevar, pero lo veo algo más compensado. ¿Qué espera de la segunda vuelta? Tradicionalmente a vosotros se os da bastante bien, ¿no? Bueno, sí, nosotros intentaremos seguir la buena racha que llegamos y jugando y de ir haciéndola bien y tener suerte de que podamos ganar los máximos partidos posibles y ganar la liga que llevamos ya unos años que no se consigue. Estáis casi en una misma situación que la Juventus, obviamente porque los Vampiros han estado dominando estos últimos años. ¿Tú crees que los Vampiros todavía tienen opciones a pelear la liga o que ya puede ser cosa de Juventus o vosotros, nada más? No, porque bueno, ellos tienen un buen equipo y ellos si ganan sus partidos, ¿por qué no los van a ganar a nosotros, a ellos, a los demás y ganar todos los partidos y ganar la liga? Puede darse perfectamente. Ya lo han hecho otros años de ganar casi todos los partidos y ganarla, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Uh-huh. Tenemos que contar con ellos y seguir igual, uh-huh. Claro que sí. ¿No ve a ningún equipo por encima del resto? En cuanto a ese favoritismo nos referimos. Si te digo la verdad, no. Veo a la Juve que está muy bien. A ver, los Vampiros están ahí. Lo que pasa es que no sé por qué no le está yendo la gente. No lo sé. Nosotros estamos bien. Los Morenos, perdón, la Bodeguita está bien. Lo que pasa es que ha perdido, pero está bien también. Entonces, cualquiera puede dar la sorpresa. Uh-huh. Sobre todo lo bueno es lo que tú comentas, que quizás ahora mismo no hay marcadas diferencias, ¿no?, en la clasificación. La cosa está muy muy igualada y eso al menos nos deja una segunda vuelta bastante emocionante en ese sentido. Pues sí, la verdad es que sí, porque eso, ahora volvemos a jugar otra vez, los mismos equipos nos enfrentamos, después te puede dar la sorpresa que otros equipos que supuestamente no van a estar arriba te pueden ganar, entonces tienes que tener cuidado y tienes que jugar el partido siempre al 100%. Pues así está el aspirante, que este año pues vuelva a ser candidato, como casi todos los años, porque no lo vamos a negar, que es lo que tú comentas, algunas veces las primeras vueltas pues os han salido algo irregulares, pero aún así este año están saliendo las cosas bastante bien y al menos parece que la liga local va a estar emocionante y bonita hasta casi el final. Julio, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido. Lo mismo que le comentábamos a Dani. Enhorabuena por esta última victoria. Y nada, pues esperemos que este año, como comentamos, aspirante pueda volver a ganar un título de liga, ¿eh? Vale, pues muchas gracias, Julio. Un abrazo. Bueno, pues ya tenemos hora también para la octava jornada de Liga, que se va a disputar este próximo domingo. Dos partidos en el Barbadillo y dos partidos en el campo de césped en natural. Este domingo a las 10:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo se van a medir Jóvenes Veteranos y Juventus, y a las 12:15 lo van a hacer al Andaluz frente a la Bodeguita. En cuanto a las pistas de atletismo, 10:30, Vampiros, Club Deportivo Benauján, y a las 12:15, Club Deportivo Aspirantes, San José. Pasamos a otros asuntos, pero seguimos con la competición local. Nos quedamos ahora un rápido repaso a lo que fue esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Una liga local, como lo comentábamos antes, en División de Honor, una jornada, queremos decir, en División de Honor, marcada por la lluvia que provocó la suspensión de hasta 5 encuentros. Solo se disputaron dos, los dos que estaban previstos, que se jugaran en el Pabellón Polideportivo Municipal el viernes. La Peña Bética Don Odón, que terminó con victoria de los cortesanos por 2-3, y Estudiantes Zulema, victoria para Estudiantes por 6-2. Como comentábamos en semanas anteriores, muchas de las opciones de Don Odón, de Fútbol Sala y del Zulema, la Peña Bética, queremos decir, y de Zulema, pasaban por en esta jornada precisamente vencer cada uno al Don de Fútbol Sala y al Estudiantes, para que esa diferencia que se había marcado en esta primera vuelta pues pudiera reducirse, ¿no? De cara a lo que van a ser todas estas jornadas de aquí al final. Era una manera de engancharse, de no dejar que se fueran estos dos equipos en la clasificación, pero la verdad que se ha conseguido o ha sucedido todo lo contrario, porque una victoria importante para Estudiantes ante un rival directo, Zulema, al que ya le ha ganado en dos ocasiones y al que aventaja en 12 puntos. La derrota de la Peña Bética también le permite a Estudiantes aventajar a la Peña Bética en el mismo número de puntos, 12, y por su parte el Don de Fútbol Sala, pues con 2 puntos menos que Estudiantes, está 10 puntos arriba de Peña Bética y Zulema. Parece mucha distancia viendo el rendimiento que han tenido tanto Estudiantes como Don de Fútbol Sala en esta primera vuelta y dado los antecedentes de temporadas anteriores, pero bueno. Veremos, a ver, incluso Peña Bética y Zulema pueden verse superado en esta, cuando se recuperen los partidos aplazados por Pintura Fefi o Revolución. Pintura Fefi lo podría superar si gana en cuanto a puntos, mientras que Revolución empataría a puntos con la Peña Bética y Zulema. Se formarían ahí un grupo de 4 equipos muy igualados entre ellos, pero ya estarían a cierta distancia del Don de Fútbol Sala y de Estudiantes. No vamos a repasar más de la clasificación porque ya decimos, con 5 partidos aplazados carece de sentido. En cuanto a Primera División, estos fueron los marcadores: Celtas 0, La Lupe 5, Impala 3, Autoescuela de la Sierra Guas 6, Athletic Club Don Lope 1, Mafre Bankia 6, La Espuela Café y Copa 3, Atlético Futsal 2, LCR 5, JSA 1, Malaca, Café y Copa 3, Fran Generali 3 y Ubricar Motos 1, Golcopa 7. Golcopa líder, una semana más, 42 puntos, 39 Autoescuela La Sierra Guas, 36 La Espuela, Café y Copas. 27 tiene LCR, 25 Mafre Bankia, 25 también Fran Generali, 24 Atlético Futsal, 18 Los Celta, 16 Malaca, Café y Copas, 12 JSA Ubrique, 10 Ubricar Motos, 9 Impala 1987, 7 La Lupe Baguette y Quebat, 0 puntos Athletic Club Don López. En lo que se refiere a esta próxima jornada, la decimoquinta, estos son los horarios previstos. El viernes en División de Honor en el pabellón, 8 y media, Gesto Algar de Galería Panteras, 9 y media, Revolución, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, 10 y media, Autoservicio en la Plaza Inter de Lía. Y en el pabellón de Los Remedios, a las 8 y media, Pintura Fefi, Quedeque, Álamo, y a las 9 y media, Abril de 1979, Oasis Lounge. El sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Zulema, Autoservicio en la Plaza, 10 de la mañana, Paz, Álamo, Gesto Algar, y 11, Donde Fútbol Sala Estudiantes. En el pabellón de Los Remedios, a las 9 de la mañana, de Gallery Panteras, Revolución, a las 10, Inter de Lía, Pintura Fefi, Quedeque, a las 11, Oasis Lounge, Peña Bética, y a las 12, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, Brille 1979. Ni que decir tiene que el partido de la jornada será ese Donde Fútbol Sala Estudiante, en el que se va a estar en juego el liderato de la División de Honor. En primera división, estos son los horarios previstos, en el pabellón de Los Remedios, el viernes, 10 y medio, Autoescuela de la Sierra UAS, La Espuela, en la cancha exterior, 8 y medio, Atlético Futsal Celta, a las 9 y media, Gol Copas LCR, y a las 10 y media, Fran Generali, Impala 1987. Y el sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, JSA Ubrique, Malaca, Café y Copas, a las 11, La Lupe Kebab, Athletic Club Don López, y a las 12, Mafre Bankia, Ubricar Motos. Pues eso es lo referente a la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y nosotros cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a quedar con esa noticia que adelantábamos, y es que la Federación Andaluza de Montañismo va a interponer una denuncia el próximo viernes ante el juzgado de Ubrique por la usurpación del camino público de Prado del Rey a El Bosque. Pues además de poner esta denuncia, el viernes van a hacer una especie de concentración en la plaza del Ayuntamiento de Ubrique entre todos los simpatizantes, pues digamos o la gente concienciada con esta problemática, para acompañar a las personas que van a ejecutar esa denuncia desde la plaza del Ayuntamiento hasta el juzgado. Vamos a hablar de este tema con el delegado provincial de la Federación Andaluza de Montañismo, con José Luis Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decimos, este viernes la Federación Andaluza de Montañismo va a dar el paso de denunciar ante el juzgado de Ubrique otra usurpación de un camino público en la Sierra de Cádiz. En este caso es el camino público entre Prado del Rey y El Bosque. José Luis, ¿qué le ha llevado a la Federación a dar este paso? Bueno, está claro de que esto hay que pararlo en algún momento, ¿no? Y estamos llegando a una situación ya en que, bueno, los propietarios se creen con derecho a cortar las vías pecuarias, las veredas y los caminos públicos, por lo cual durante siglos han estado pasando pues nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Son caminos que no tienen derecho a ellos, que es público, igual que si a nadie se le ocurre hoy día ponerse en medio y cortar una carretera porque dice que pasa por su finca, ¿no? Entonces, pues igual, exactamente lo mismo. Los caminos públicos antiguamente eran carreteras. El hecho de cortarse un poco la trahumancia, pues a eso de que, y los vehículos actualmente, por suerte, hoy nos movemos, estamos tan avanzados de que tenemos vehículos para movernos de un lado al otro, pues se han hecho carreteras y se han dejado de utilizar, como se hacía anteriormente, pues todos estos caminos. Pero no por ello le da derecho a nadie, porque la ley dice que son inalienables y además son públicos para siempre. No lo puede nadie alterar en ningún momento la propiedad de los caminos y las vías pecuarias. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nos encontramos de que hicimos una marcha reivindicativa porque ese camino, por lo que se ve, se cortaba. Hay una cancela y los propietarios, cuando se la antojaba, la cortaban. Y nos encontramos de que, bueno, pues de que este camino pues estaba cortado, ¿no? Entonces la Federación adquirió el compromiso con todos los que acudieron a esta marcha reivindicativa de presentar una denuncia ante los propietarios, pues, por cortar pues una carretera. Había cortado una vía pública, un camino por el cual teníamos derecho a transitar, y que por capricho, por caciquismo, por lo que le queramos llamar, pues cortan y adiós muy buena, ¿no? Y entonces, pues, lo que vamos a hacer el viernes vamos a presentar una denuncia. El gabinete jurídico de la Federación se ha esmerado todo lo posible para que esto no quede en saco roto, sino que ha procurado de buscar todos los indicios y todo lo que, inclusive llevamos compañía de, me parece que son, lo tengo aquí a mano, creo que son 10 documentos en el cual, a través tanto de la Junta como de mapas antiguos, como de todo esto, pues demostramos de que ese camino pues es público y eso no se puede cortar por capricho de nadie. José Luis, esta situación concreta, la del camino entre Prado del Rey y El Bosque, es bueno, un problema que viene un poco de lejos porque recuerdo, no sé, ahora mismo, ahora me corriges tú, que bueno, que hubo polémica con el corte de este camino, ha habido denuncias cruzadas entre propietarios y clubes deportivos como Tritón, que creo que también estaba pues muy implicado en que ese camino no se cerrara porque es parte del recorrido que utiliza para su prueba ultra trail de los bandoleros, ¿no? Efectivamente, y la travesía también Sierra de Grazalema también pasaba por ahí. Uh-huh, de la Copa de Travesía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este camino? ¿Ha sido una cosa que poco a poco se han ido adueñando de o cerrando o bueno, supongo que sí, por capricho? Claro, estos son estrategias que cogen de yo diría casi como un retroceso, ¿no? De, como dije antes, un plan de caciquismo, ¿no? De bueno, por esto es mío y por aquí no pasa nadie y me lo tienen que demostrar, ¿no? Y como lógicamente ellos pues no tienen problema entre comillas, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues vale, pues lo dejo en manos de los abogados y ellos lo juegan con que esto se alargue el máximo de tiempo posible, pues para que o los clubes se aburran, que en este caso no nos vamos a aburrir ni mucho menos, o que la administración llevan cambiando de mano y la que esté en este momento no le interese y deje el caso parado, es la jugada ahora mismo de los propietarios por donde pasan las vías pecuarias y los caminos públicos es denunciar, pues para hacer de que el tiempo vaya corriendo y de que en un momento determinado pues las administraciones locales o cambien de mano o estén en manos de los que se ocupan más de otras cosas que de estos asuntos y esa por ahí van jugando, claro. Sí, porque se han llevado a cabo acciones de protesta por el corte de este camino, ¿no?, con anterioridad y lo peor es que la administración competente en este caso parece haber hecho oídos sordos, ¿no?, o ha mirado para otro lado. Sí, esto es que, claro, aquí se tiran la piedra unos a otros, ¿no? La verdad que yo tampoco soy un entendido claro en cuál es, en este caso creo que es el ayuntamiento el que tiene que deslindar el camino, sobre todo lo que corresponde a su término municipal, ¿no? Parece ser que está hecho, porque según todos los indicios y todo parece ser que está hecho, pero bueno, siguen, como te he dicho, pues estos señores, estos propietarios de esta finca determinada, pues bueno, pues siguen pasando del tema, ¿no? Y siguen cortando y sigue. Entonces aquí ya yo creo que lo que procede es pues que la justicia pues meta mano y empiece pues a denunciar y a penalizar a los que no cumplen la ley, ¿no? La ley tiene que ser para todo el mundo igual, ¿no? ¿Son varios los propietarios o solo uno? Son varios, entiendo, ¿no? Sí, creo que son varios. En un principio nosotros denunciamos el que tenía cortado la parte donde nosotros entramos, ¿no? Que creo que me parece que está aquí puesto el nombre de la finca. El camino público vecinal, conocido como Camino Alto. Vía que viene nítidamente detallada en la diversa cartografía histórica y aquí explicamos de que esta marcha pues era una marcha que se pedía autorización, que estaba autorizada y que estos señores pues la cortaron allí y ponen por delante a otros señores contratados como son los forestales contratados por ellos o seguridad privada, seguridad privada, que lógicamente son señores que están mandados, que están allí porque están cobrando su salario y tienen que hacer su trabajo, ¿no? Pero que claro, son, y entonces ahí hay un enfrentamiento claro entre quien no dan la cara precisamente los que tienen que darlo, porque los que lo tienen que dar seguramente están en el cortijo tomándose una copita esperando que le cuente el de seguridad privada cómo va la cosa y cómo lo está haciendo, ¿no? Con afán de concienciar, José Luis, a la ciudadanía, ¿qué supone el corte de un camino público como este? ¿Qué perdemos? Porque entiendo que todo esto es patrimonio de todos nosotros, ¿no? Los caminos, las vías pecuarias. Efectivamente, eso es, lógicamente es como te adelanté antes, a nadie se le ocurre hoy día por cortar una carretera, ¿no? Porque es un camino público por lo cual todos tenemos derecho a transitar y entonces, bueno, nadie tiene derecho a cortar en este caso una vía pecuaria o una cañada o un sendero, ¿no? Por lo cual pues además era el camino, era la carretera antigua por la que pasaban con las bestias. Además eran, normalmente son caminos más cortos porque claro, ahora las carreteras están hecho pues un poco más cómoda para poder ir con los coches, pero antes pues como se iban con bestias o se iban andando, pues se buscaba la conexión de una población con otra por los caminos más cortos, ¿no? Y eso, pues bueno, pues como te he comentado, eso es que realmente es pérdida de un patrimonio de todos. nosotros, por el hecho de ser de todo, precisamente tenemos que defenderlo, ¿no? Y aquí hay que, se tienen que implicar todo el mundo, cada uno en la parte que le corresponda, tanto los ayuntamientos como Diputación, como la Junta de Andalucía. Aquí no podemos permitir, por dejación o por querer no ocupar o por tener preferencia por otros problemas, de que estos con el tiempo pues cada vez se vayan, como diciendo yo, se vayan viniendo arriba y vayan por hagan de su capa un sayo y sigan cortándonos caminos y vías pecuarias, pues como ya nos repetimos un poco, pues por donde hemos pasado siempre nuestros antepasados y de siempre se ha pasado por ahí, ¿no? Uh-huh. José Luis, me llama la atención el hecho de que la Federación Andaluza de Montaña ponga la denuncia, tome este tipo de medida como entidad deportiva. No sé si es algo que suele hacerlo o solo en casos extremos como este, porque normalmente cuando oímos por los medios de comunicación las denuncias, ¿no?, por los cortes de camino, están detrás asociaciones ecologistas, ¿no? Sí, bueno, esto realmente seguramente será un paso que ante el cariño que está tomando las cosas, pues nos veremos en ello. O sea, que seguramente no va a ser la primera, pero seguramente no va a ser la última, ¿no? Porque, claro, y además, como te he dicho antes, fue un compromiso que se contrajo cuando se quiso hacer camino, la reivindicación. Bueno, y aquello es muy fuerte, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Es que es algo indignante, ¿no?, que tú vayas por un camino por donde siempre se ha podido pasar y te encuentres ahí cerrado a cal y canto, y bueno, y luego nos encontramos la fuerza de seguridad allí mirando, ¿no?, a ver qué es lo que pasa, ¿no?, pero mirando y sin hacer que se cumpla la ley, que muchas veces nosotros nos quedamos un poquito pillados, ¿no? Sí, decimos, sí, pero sí. Vamos a ver, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, ¿cómo que no podía hacer nada? Si aquí la ley dice que esto es un camino público, sí, pero nosotros no vamos a saltar, a abrir candados. Bueno, pero entonces alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, muchas veces, pues bueno, pues nos quedamos un poco, la verdad, indignados, porque, claro, se supone de que las fuerzas de orden público, en este caso, están pues para hacer que se cumpla la ley, ¿no? Bueno, el problema que veo yo también, José Luis, con respecto a estas cosas, y pongo como ejemplo lo que ha sido o que tuvo más repercusión en los medios de comunicación, el famoso corte o cierre, ¿no?, del sendero entre Benamahoma y Zahara de la Sierra, pues por lo que aconteció, ¿no?, por esa, digamos, encerrona que le hicieron al dirigente ecologista Juan Clavero. Me refiero a que ahora nos enteramos, o en estos días nos hemos enterado, de que el Ayuntamiento de Grazalema pues ha acordado ya en pleno iniciar el deslinde, el apeo y amojonamiento de ese camino público entre Benamahoma y Zahara. Pero estamos hablando de que ese camino fue cortado hace 14 años, es decir, han sido 14 años de movilizaciones. Y ha tenido que ser este último episodio, el de Juan Clavero, el que, digamos, lo terminara de darle ese último empujón. Una buena noticia, pero lo malo quizás es que la respuesta de la administración siempre es muy lenta, ¿no? Sí, es muy lenta y, por desgracia, muchas veces tiene que ocurrir algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Algo muy demasiado duro, demasiado, como he dicho, impactante y que llame muchísimo la atención, pues para que actúen. Yo no lo entiendo, porque la mayoría de las veces son cuestiones de que el ayuntamiento tiene que hacer deslinde, el ayuntamiento tiene que saber cuáles son sus propiedades y tiene que hacer los deslindes, que en la mayoría de los casos que no están hechos. Digamos que ¿cuál es el problema? El problema es de que la mayoría de las veces alegan de que, bueno, de que tienen muchísimas cosas, que están en muchos asuntos, y entonces pues este lo dejan pues como que no puede, como que no llega, ¿no? Que no tienen medio, eso es lo que suelen argumentar, sí, ¿no? Pero claro, es también medio. Es responsabilidad de los ayuntamientos, es tu patrimonio, claro. Es tu término municipal, eso no puedes permitir nadie que se apropie de algo que sea público. Efectivamente. Por pocos medios que tengas, ¿no? Tienes que cumplir la ley ante todo. Entonces, claro, cuando ya ocurre algo muy fuerte que tiene una gran resonancia, pues entonces, como se suele decir, se ven un poco como descubiertos y ya no tienen más remedio ya que decir, bueno, aquí tenemos que hacer algo ya, porque es que ya estamos haciendo el ridículo demasiado, ¿no? Se precipitan los acontecimientos. José Luis, estas dos, las situaciones de esta que hablamos del camino de Prado del Rey al Bosque y del Benamahoma Zahara, ¿son dos situaciones concretas en la Sierra de Cádiz o hay muchos más casos? Hay más casos que seguramente va a haber que ir. No te lo sabría enumerar ahora mismo, ¿no? Pero sí, tenemos más casos de que, bueno, pues tendremos que ir tendremos que ir, bueno, pues con la administración trabajando, con los ayuntamientos, porque yo entiendo de que el como tú me habías explicado, el tema es, la mayoría de las veces son los ayuntamientos que tienen que hacer los deslindes. Hay algunos que corresponden al ayuntamiento, otros que creo que son las vías pecuarias, lo que pertenece a la Junta de Andalucía, pero que tienen que hacerlo, o sea que esto tienen que ir marcando los deslindes, porque claro, si no, pues el propietario dice, bueno, pues mientras no se marquen los deslindes, pues no, nadie sabe nada, aunque todo el mundo lo sepa, y aunque le realmente es simplemente forzar una situación, como te dije anteriormente, ¿no? Todo el mundo sabemos que va por ahí, pero no está el deslinde hecho, y en eso se va a hacer el propietario, o pues, para cortarlo, aunque sepa que va por ahí, pero lo hace, pues no lo sé por qué, muchas veces, como el ser humano somos tan complicados, pues muchas veces tú ves que hacen cosas que no tienen explicación, ¿no? Y estas usurpaciones, digamos, de caminos públicos, bueno, da la impresión de que van a más en estos últimos años. No sé si quizás son casos que llevan tiempo y ahora es cuando se descubren o se denuncia, o todo viene a cuenta de los nuevos propietarios que adquieren, digamos, esa finca, gente a lo mejor que es ajena a ese territorio o a esa zona. Los propietarios antiguos pues han respetado esos caminos, pero cuando entra uno nuevo, se cree que eso es el oeste, ¿no? Y que puede hacer lo que le dé la gana. Sí, suele ser así. La mayoría de los propietarios antiguos de la finca, pues prácticamente, los problemas vienen cuando la compran pequeños, no es el nombre, que no sé qué le llaman, bueno, que parecen ser de que no tienen respeto ninguno hacia las normas o hacia lo establecido de siempre, lo que siempre se conoce. Entonces aquello, pues bueno, pues todo lo comparado yo, esto es mío, y bueno, y lo cierran hasta a cal y canto y se acabó, ¿no? Por motivo de los que ellos crean conveniente, ¿no? Pero que sí, está ocurriendo esto. En el momento de que llegan, sobre todo gente que son fuera de la zona, o la mayoría extranjeros de otra parte determinada, pues que compran grandes parcelas, inclusive compran dos o tres y la unen, entonces esto, pues la verdad es que ahí es donde empieza ya a surgir los problemas, ¿no? Bueno, también la especulación que llega al mundo rural, obviamente, en este sentido. Dos últimas cosas antes de despedirnos, José Luis. La primera, ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie contra esto? Digamos, contra estos abusos de algo que es propiedad de todos. Bueno, el ciudadano de pie, yo creo de que tenía que, primero, darse cuenta de que nos están quitando algo por lo cual es público y tenemos derecho. Acción que puedan hacer, pues exigirle a los gobernantes actuales o en los ayuntamientos donde corresponda, y colaborar con todas las movilizaciones que se hagan, pues para reivindicar la apertura de estos caminos públicos, porque esto funciona así. Si el político ve a muchas personas a la calle reivindicando una cosa, la escucha. Si no, pues empieza a darle un poquito de lado, ¿no? Si nadie se preocupa nada más que cuatro o cinco de estar por allí por el despacho, pues lo va alargando y ya está. Pero si ve muchas personas a la calle o ve mucha movilización, pues entonces ya empieza a ocuparse del tema. Y esto es que funciona así, vamos. Y por último, digamos que este viernes vais a poner la denuncia, pero antes vais a hacer una especie, digamos, de marcha simbólica con aquellas personas concienciadas con esta problemática para que, bueno, acompañen, digamos, a los denunciantes desde la plaza del ayuntamiento al juzgado de Ubrique, ¿no? Sí, bueno, nosotros en un principio lo que hacíamos es, lógicamente, la Federación de Andaluza de Montaña pues se la ha comunicado a todos los clubes de la provincia, que en total hay 58 clubes en toda la provincia, los presidentes de club, pues los que quisieran estar con nosotros pues para ir allí. Y bueno pues esto ya sabes tú lo que pasa con estas cosas, no es que vayamos a hacer una manifestación ni una marcha sino que coincidimos, hemos quedado en vernos allí y entonces bueno, pues lógicamente a los que estén allí no le vamos a decir que no, ni mucho menos. Los que estén allí pues van a ser bienvenidos, y desde allí, desde la plaza del ayuntamiento, pues vamos a ir hasta el juzgado, pues los que podamos entrar, seguramente entraremos dos o tres, los demás se quedarán por allí, pues, y presentaremos la denuncia. Lo que quiere, en este caso, el hecho que era, pues, comunicárselo a todos los federados de la Federación de Lucha de Montaña, que en la provincia de Cádiz pasamos ya cerca de los 3.000, con licencia federativa, pues que lo supieran, y que, bueno, y que si querían apoyarnos para ir allí, pues este es el tema, que no es entiendo. Que vayan a hacer entiendo que una también, manifestación ni nada. Sí, no, entiendo que también es para dar visibilidad y concienciar, ¿no?, sobre lo que se va a llevar a cabo, que no es ninguna marcha reivindicativa ni nada, simplemente decir, hoy vamos a hacer esto y queremos que lo sepáis, ¿no? Efectivamente, que vamos a hacer esto y queremos de que una acción, pues para que todo el mundo vea de que se está haciendo cosas, pues para evitar que nos quiten algo que es nuestro, que es algo de todos. Estamos luchando por algo que nos pertenece a todos. Pues nada, José Luis, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, ¿no?, por habernos puesto al día, por habernos informado. Nosotros, desde luego, que apoyamos, sin duda, estas medidas de la Federación Andaluza de Montañismo. Siempre lo hemos hecho, siempre ha sido para nosotros una preocupación el mantenimiento, el estado de las vías pecuarias, de los caminos de herradura, como hemos dicho, de las cañadas, porque al fin y al cabo es el entorno en el que en este caso ustedes como Federación Deportiva realizáis vuestras actividades, otros colectivos deportivos también utilizan ese medio y bueno, y aunque no fuera para eso, son vías de comunicación que han existido siempre y que de las que mucho nos sentimos orgullosos, sobre todo porque bueno, no hay nada más más agradable, ¿no?, que poder ir de una población a otra por medio de la naturaleza. José Luis, que te damos las gracias, que esperemos que esta denuncia no quede en saco roto, que se pongan medidas contra ese corte de ese camino y esperemos que, sobre todo dar enhorabuena a la Federación por implicarse de esta manera con esta problemática, ¿eh? Vale, pues deciros también, daros las gracias por vuestra implicación también, porque la verdad es que habéis estado siempre ahí en el tema de informar a vuestros oyentes de todas las incidencias de lo que ocurre en vuestra localidad, en vuestro sitio, y nada, y muchísimas gracias por todo, ¿eh? Bueno, pues José Luis, gracias y un abrazo. Y un abrazo, hasta luego. 6:37, estamos ya fuera de tiempo, así que nos vamos a despedir. Mañana volvemos con más asuntos ya centrados en atletismo y en ciclismo, en el repaso de lo que ha sido este último fin de semana y de lo que va a ser este siguiente, porque tenemos, por ejemplo, la Jimera 3 Trail, que es una de las pruebas que también ha levantado expectación entre los ubriqueños. Obviamente es una prueba muy peculiar, organizada por ubriqueños y con protagonismo también en lo que se refiere a la participación de corredores de nuestra localidad. Que nos despedimos, que se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.